Resumen de la historia de la Iglesia Antigua. Este es el capítulo 4 de la serie de estudios de este curso. En el último estudio, en la clase anterior, vimos las causas por las cuales el cristianismo se esparció tan rápidamente por el Imperio Romano y también vimos 8 eventos importantes del siglo I en cuanto a la historia de la Iglesia. Hoy vamos a detenernos y antes de pasar al siguiente periodo de la Iglesia Antigua, vamos a reflexionar cuáles eran las características distintivas de la Iglesia al final del primer siglo. Vamos a hablar en este momento acerca de su organización, su culto, sus ordenanzas, sus festividades y su doctrina. Comencemos pues hablando de las características de la Iglesia cristiana a fines del primer siglo. En primer lugar, hablemos de su organización. La organización de la Iglesia al final del siglo I era sencilla pero suficiente. Satisfacía las necesidades de su operación. Cada iglesia local era autónoma. Cada iglesia local se gobernaba a sí misma. Sus líderes, sus oficiales eran elegidos entre sus miembros en dos niveles. Entre sus líderes había unos que se llamaban ancianos y había que también se les llamaba obispos o pastores de forma sinónima. Y también estos títulos eran intercambiables, como ya dije, y eran varones que cumplían ciertos estándares estipulados especialmente en las epístolas pastorales en el Nuevo Testamento. Su responsabilidad era velar por el bien espiritual de la iglesia. También el otro grupo de líderes que se menciona en el Nuevo Testamento son los diáconos, que significa servidores. Los diáconos eran un puesto opcional. No todas las iglesias locales tenían diáconos, pero muchas sí lo tenían dependiendo de sus necesidades logísticas a medida que las iglesias crecían. Las responsabilidades de los diáconos eran establecidas por los ancianos, por el liderazgo de los pastores. Los diáconos podían ser varones y también podían ser mujeres. Al final del primer siglo se comenzó a considerar al obispo, es decir, al pastor o al anciano, como primero en autoridad entre los demás ancianos. Es decir, empezaron a hacer una diferenciación al final del primer siglo de que el obispo era el anciano principal entre todo el grupo de ancianos. ¿Hasta aquí me doy a entender? Esto ya hay registros tempranos de la iglesia, como vamos a ver más adelante, donde vemos esta diferenciación, donde ya se menciona al obispo en singular de cada iglesia. Segundo, los cultos de la iglesia al final del primer siglo. ¿Cómo eran? Ya eran cultos ordenados, se celebraban en todo tipo de lugares, mayormente discretos por causa de las persecuciones que ya habían comenzado. El domingo se convirtió en el día más importante del culto cristiano por ser el día en que el Señor Jesucristo había resucitado. Empezó a sustituir el sábado como el día de reunión principal. Aunque hay un registro de que hasta el año 135 después de Cristo había judíos cristianos que seguían guardando el sábado. ¿Ok? Eso hay que recalcarlo. Sus ordenanzas. Solo había dos ordenanzas. ¿Cuáles? El bautismo en agua y la cena del Señor. En cuanto al bautismo en agua, al principio se celebraba inmediatamente después de la conversión, como podemos ver en el libro de los Hechos, pero a medida de que pasaron las primeras décadas, por la creciente persecución y por la apostasía, se comenzó a posponer el bautizar a los recién convertidos hasta que cumplieran un año de su profesión de fe. ¿Por qué? Porque empezaron a darse cuenta con las persecuciones que las personas se convertían en cristianas, pero luego los perseguían y negaban la fe. Entonces dijeron, no, es más prudente esperarnos un tiempo para ver si la profesión que dan soporta las implicaciones de ser cristiano en un mundo como este. ¿Está claro? Entonces, aprovechaban ese primer año para instruir a los cristianos. Ellos le llamaban para catequizarlos. De ahí viene la palabra catecismo. El catecismo eran las lecciones que se le daban a los recién convertidos para afirmarlos en su fe. ¿Me doy a entender? Hoy en día, en el mundo evangelicalista, se le llama discipulado. Aunque el discipulado es otra cosa. Ya dimos todo un curso completo acerca del discipulado. Pero estamos diciendo que El discipulado es un estilo de vida de aprendizaje y obediencia en pos del Señor Jesucristo. Pero ellos le llamaban catequizar a los recién convertidos. ¿Me doy a entender? Muy bien. En la Dida G, un escrito temprano del cristianismo, se menciona que el bautismo era por inmersión. Pero como muchos de aquellos lugares eran desérticos, en la Dida G dice que si el lugar carecía de agua, entonces podían bautizar por aspersión. ¿Qué es bautizar por aspersión? Entonces, en la Dida G ya vemos una de las primeras menciones de que sí se consintió en el bautismo por aspersión por falta de agua. ¿Me explico? Es decir, ponerle agua en la cabeza nada más al discípulo por causa del desierto. La cena del Señor se restringía solo a los bautizados. ¿Está claro? Y normalmente, en un ambiente de tranquilidad, los cristianos, después de sus reuniones, los cristianos cada que se reunían celebraban la cena del Señor y la celebraban como parte de una convivencia cristiana que llamaban los ágapes, que eran comidas. La gente traía comida o compraban comida y comían juntos. Y al principio celebraban la cena del Señor y luego seguían de largo con el convivio. ¿Me doy a entender? Se nos coló por ahí un latino a la iglesia, ¿verdad? Porque así somos nosotros. Hacemos convivios después de las reuniones de adoración. Las festividades de la iglesia antigua. El único día festivo en todo el calendario cristiano al fin del siglo I, ¿cuál era? El domingo de resurrección. Nada que la Navidad, que el Año Nuevo, que el día de todos los santos, nada de eso. Todas las demás festividades se introdujeron después y variaban de región en región, incluyendo la Navidad. ¿Me doy a entender? Finalmente, sus doctrinas. ¿Cómo era la doctrina de la iglesia al final del siglo I? La doctrina de la iglesia era una transmisión sencilla y práctica de la interpretación de los apóstoles, que a su vez seguían las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es decir, la interpretación que Cristo y los apóstoles le daban al Antiguo Testamento era mayormente el tema principal de la instrucción a los cristianos, junto con las enseñanzas de los apóstoles. Mismas que fueron consignadas por escrito gradualmente hasta convertirse el conjunto del Nuevo Testamento. ¿Qué estoy diciendo? Lo que Jesucristo dijo acerca del Antiguo Testamento y las enseñanzas que él agregó fueron tomadas por sus apóstoles y enseñadas a los primeros cristianos, pero a medida que los apóstoles empezaron a fallecer, acercarse el término de sus vidas, ellos, bajo la guía del Espíritu Santo, empezaron a escribir lo que finalmente se compiló como el Nuevo Testamento, y cuando ellos hicieron falta, ya había una base documentaria para seguir adelante con la instrucción a las nuevas generaciones. De ahí sale la primera doctrina cristiana. Una medida de la enseñanza consistió en la defensa de la verdad frente a las herejías que empezaban a multiplicarse y también a las malas prácticas que se metieron en la iglesia por falsos maestros que venían de afuera y también de dentro. Entre las herejías más peligrosas de este periodo se puede mencionar el legalismo. Vemos eso en muchos escritos del Nuevo Testamento. El legalismo judaizante, el gnosticismo, que es combatido ya en su manera incipiente, es decir, inicial, en Colosenses y en Primera de Juan. Vemos también el problema de la mundanalidad infiltrándose a la iglesia. Todo esto lo podemos revisar como en Hechos 15, que se combate el legalismo judaizante en Gálatas. Ya dijimos, Colosenses y Juan hablan de el gnosticismo, y las cartas a las siete iglesias en Apocalipsis nos cuentan de muchos problemas que ya se enfrentaban por las iglesias locales al fin del primer siglo. Así pues, hemos visto entonces cómo era la iglesia a fines del siglo I. Hemos terminado entonces de estudiar el primero de los tres periodos de la iglesia antigua, que es el periodo de la expansión. En la siguiente clase comenzaremos a estudiar el segundo periodo de la iglesia antigua, el periodo de la supervivencia. Diga supervivencia. Supervivencia. ¿A qué suena cuando oyes la palabra supervivencia? Supervivencia. Que tu vida está bajo peligro, ¿verdad? Bueno, ese va a ser el tema y ahí vamos a considerar personajes y eventos importantes en el periodo de la supervivencia, tema del próximo capítulo. Nos vemos en la siguiente entrega.